de Anika Podcast. Por Carlota Vázquez. Bienvenidos a un programa más de Oceánica. Bienvenidos a un programa más de Oceánica Podcast. Hoy en nuestro programa ya 53 entrevistamos a Nando, el creador de 121 Island. Es una marca de tablas, de skates y tablas de surf, muy artesana, de la isla, cerca de Colunga. Entonces, tenemos esta maravillosa entrevista y también tenemos una sección de Sebastián, el creador de Mirna Surfboards, que él, que le gusta mucho pues el audiovisual, nos tiene preparada una sección que se llama Gaza Surf Club, muy interesante, muy política, muy, muy guay. Así que vamos con ello, pero primero vamos a escuchar una canción de... el doctor Balkan. Por aquí Carlos de DRB, que quiero mandar un saludo muy grande a todos los oyentes de Oceánica y un abrazo muy grande para Carlota y para los amigos de Radio Crash. Nada, DRB es un proyecto en el que compongo basándome en melodías de diferentes culturas y mezclándolas con la mía propia. Para ello echo mano de la música electrónica, de instrumentos tradicionales y podéis encontrar este proyecto en diferentes plataformas tecleando DRB más el nombre de cualquiera de los temas que vais a escuchar ahora, que son Fuego y El Camino. Espero que los disfrutéis y os mando un abrazo muy grande. Bueno, pues hoy en Oceánica Podcast tenemos a Nando de la isla que viene hoy aquí al taller de él. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andes? Bueno, muy bien, aquí estamos a ver con qué nos sorprendes y con qué preguntas nos vas a... Bueno, en este taller está lleno de tablets, muchísima madera, mucho skate, mucho longboard. Y luego, bueno, diferentes tipos de tablas que haces también longboards, tablas. Más bueno, tipo twin fin, ¿no? A ver, Con en patines hago longboards, surf skate y cruisers. Tengo como 3-4 modelos y luego si alguien quiere algo especial también se puede fabricar. Y en tablas de surf tengo 4 modelos que son un twin fin, un midline, una tabla más performance, un trifin y un longboard. Que todos con medios diferentes que se adapten a según el nivel de la gente o la. O sea, el peso, experiencia y demás. ¿Y cuándo empieces tú a meterte en el mundo del skate, del surfing, de la mar? Fue el mundo de la mar. A ver, esto empezó, bueno, a fabricar ahora como 10 años o así, que tal, pero bueno, lo de la afición al surf y al skate ya viene desde los 12 años, yo creo. Aquí soy como un poco persona rara en el pueblo porque en aquella época solo lo hacían los veraneantes, como quien dice, ¿no? Entonces yo empecé, además empecé sin velos. Alguien llevó una revista en séptimo de GB de surf al cole y dije, hostia, yo tengo que hacer eso. Y así empezó la historia. Claro, porque para quien no lo sepa, por aquí estamos cerca de Rodiles, que fue un poco cuna del surfing aquí en Asturias. Y bueno, eso ya es tiempo, ¿no? Sí, muy claro, Y ya. todavía y en posterior. Sí. No te voy a preguntar por la edad. Bueno, no tengo ningún problema, pero bueno, ya soy veteranillo. ¿Y cómo nace esta marca? Island 121. Bueno, pues esto nace a raíz de unos vídeos ahí en California por YouTube y tal, de los longboards que había muy grandes, que aquí no, yo nunca los había visto. Y dije, hostia, yo tengo que hacer uno de esos para mí y a ver cómo tal. Y así fue un poco como empecé. Hice uno para mí, a la gente moló y bueno, tampoco vi que se vendan muchos porque entiendo que tengo un producto bastante especial, ya no sé si especial, pero bueno, muy artesano que vale un dinero y no todo el mundo lo aprecia o lo puede pagar. Claro, son muchos horas, también hay que ser, hombre, supongo que fuiste aprendiendo, ¿no? Con el tiempo. Sí. Al principio igual los primeros tablets no salían perfectos, pero al final va uno aprendiendo y claro, al final y lo artesano y eso, que cuesta, ¿no? Un poco, ¿cómo fuiste aprendiendo? ¿Así autodidacta? Sí, totalmente. Fue ahí, a ver, veis algún vídeo por YouTube y tal, y cómo cortar la madera, cómo lo hacían, otros marques también californianos, como que hay también que hacen también los skates así como los hago yo, con madera maciza y con maderas de colores. Y así empezó la cosa. Pero bueno, con mucho trabajo y la primera rompía, la segunda también. Veis los cantos que dices, bueno, pues sí que dan el pego, pero ahora ves los que hago ahora y los que veía hacía 10 años y dices, hostia, ¿dónde iba yo? Y claro, tú no eres carpentero ni nada, ¿o sí? No, ¿Estudiaste, no, no. formaste de alguna No, no, forma no. o Esto no? y un hobby. Y es hobby total porque, bueno, me decía un colega mío el otro día y un romanticismo que tengo yo con el asfalto y con la mar porque dicen, tú tenéis que haber nacido en California, chaval, o ¿tú qué haces aquí? Pero bueno. Y bueno, vamos a hablar un poco aquí de los materiales. Para empezar, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Lo que más me gusta hacer. Ya sé que voy a tirar pies contra el mitallao, pero no me gusta que me encarguen cosas. O sea, no me gusta. No me gusta. A mí me gusta hacer algo que a mí se me viene a la cabeza y yo disfruto diseñando cosas diferentes, ¿no? Ahora que alguien venga con una idea y, como digo yo, que me pongan a trabajar, me mata. Pero bueno, también hay que comer, o sea que... Bueno, también porque hay gente que igual está empezando en el mundo del surf o del skate, son un poco principiantes. A veces estas cosas cómprenles a veces por postureo más que por saber manejarles alguna vez, ¿eh? Sí. Y entonces igual pueden querer como igual una tabla concreta que dices tú, meca, estoy imposible, esto no... O lo que sea. Entonces no sé si os quieres dar algún consejo a algún tipo de persona ahí que diga, me apetece, pero no sé, sobre todo estos skates que son así como más... Claro, pues por ejemplo yo skate no hago mucho. Entonces, claro, veome como que son muy grandes, por ejemplo, estos que tienes aquí, los long, son tremendos. Entonces, ¿algún consejo para pa esta gente? Bueno, los long estos tan grandes como dices tú... el problema que tienen, que para mí son muy divertidos, son los que más me molen, más que surf skate o más que tal, el problema que tienen es que tienes que tener dónde patinar con ellos. Entonces, generalmente la gente vive en ciudad y es complicado, entonces tienes que tener un paseo rollo Salinas, a lo mejor Gijón, San Lorenzo, o yo, por ejemplo, aquí en el pueblo, que tengo desde mi casa hasta la playa, tengo una buena tirada y apenas hay tráfico. Entonces sí que puedes disfrutar de ellos, pero claro, en ciudad es complicado, es complicado. Y respecto a materiales, ¿qué madres uses y demás? Pues para los skates uso chapa, uso chapa de haya, que es muy dura, y luego para los listones de colores y demás, pues uso diferentes maderas, como pueden ser roble, castaño, iroco, nogal, arce, que es lo que hace que tengan esas combinaciones de colores tan, tan chules. Y luego para lo que son estables de surf, uso para lo que es el esqueleto, lo que es el armazón interior contrachapado de chopo, y para lo que es el exterior, madera de paulonia, que es muy ligera y dura también. Sí, claro, al final la de paulonia es como muy flexible, ¿no? Muy que... flexible y dura, sí. Sí. Y bueno, ¿en qué estás ahora así centrado? Porque bueno, al final uno va aprendiendo. ¿En qué proceso estás ahora más o menos? Pues estoy en uno que no me gusta nada. Al final el hacer la página web y redes sociales y demás que lleva muchísimo tiempo y al final nunca tampoco ves como resultados, ¿no? Entonces y es lo con lo que estoy, pues haciendo una página web para que se vean los productos que hago y... Bueno, joder, vine yo aquí hoy de publicidad. A ver, dime el Instagram. Instagram, island-121-longboards. Guay, guay. ¿Y si haces un canal de YouTube o algo, tres cosas así? Bueno, y también tienes una escuela además, ¿no? De surf. Sí, tengo una escuela ahí de surf y paddle surf con una compañera que ya montamos, va a hacer ahora 9 años, me parece. Y es lo que hago todo el verano, o sea, lo que hacemos todo el verano. Fabrico en el taller los skates y tablas de surf en invierno y luego en verano pues también aproveches a dar clases y también vender algún patín y demás. Claro, ¿y esa escuela ye por aquí? Sí, sí, la escuela está aquí en la isla también, sí, sí. ¿En la playa está la de aquí? La playa de la isla. Está todo en la isla. y bueno, el surfing con tablas de madera ya es un estilo bastante especial. Hombre, depende también la tabla, ¿no? Pero háblame un poquitín de esto, porque claro, al final igual no todo el mundo o no todo tipo de olas sirven para pa este tipo sí. de... Sí, ahora te cuento, verás. Yo creo, como todos los tablas, tanto los más les de toda la vida, les de foam y fibra, como estos, valen para todos los soles, evidentemente. Pero estos, yo ahora desde que estoy surfeando con ellos, que ya llevo un tiempo surfeando con ellos, lo que sí noto es que hay una tabla muy fácil, creo, para todo el mundo. O sea, tiene una muy fácil, o sea, tiene una. Y muy fácil ponerse en pie con ella, tiene una estabilidad que no te la creerías. Y es muy fácil surfearles. Cuando llegué para competir y demás, no creo que ya sean tan... O sea, que ya te den ese plus de quizá de radicalidad o de ligereza, ¿no? Pero para disfrutar todo el mundo, la verdad que están muy guays, muy fácil. Y una cosa que tienen también muy buena frente a les de toda la vida, y es que tienen una vejez buenísima, porque... yo con tablas que tenía antes, con 2 años, que yo surfeo todos los días, están hechas polvo, están pisadas, abolladas, están, no sé qué. Y estas no, o sea, no tienen esa vejez, esa que se estropee tan fácil. Claro, claro. Hombre, reparar una de estas, claro, siendo huecas y tal, tiene que ser complicado, ¿no? No, bueno, como las otras al final. Sí, sí, quiero decir, sabiendo armarla desde el principio, si sabes repararla, tampoco tiene mayor problema. Y bueno, ¿quiénes son tus referentes? Referentes. Tanto en el mundo del surfing como en el skate, ya sea haciendo, ya sea surfeando. Referentes, pues mira. Si me dices alguna moza, bien, también, ¿eh? Porque hay pocos chavales que me tengan referentes como alguna moza. Sí. A ver, referentes en construcción de tablas de surf. Ahora, por ejemplo, hay un montón, hay mucha gente ya en Europa que está haciéndoles, ya la gente está entrando poco a poco, como digo yo, por el aro, ¿eh? Porque, sí, sí, yo creo, o sea, quiero decir, son 100%, y es 100% viable surfear con ellos, ¿no? Yo que digas, usted vaya madero que llevo debajo los pies. Referentes en cuanto a surfing y tal, yo es que soy muy de la vieja escuela y mólame más el surfing de antes. Esos tubos de antes, de Pipeline, de Jerry López y todos estos, no, yo no soy de aéreos y de esas floritures que digo yo, hostia, ahora hay un circo, ¿no? Me parece, y esas piscinas de oles que yo tuve igual, no sé, no comparto. Pero bueno, claro, tengo que haber de todo. Pero si yo soy de los de antes, totalmente. Sí, sí, total, ahora ya es muy radical la cosa. Bueno, una cosa también muy buena que tiene la madera y es que, claro, no, el proceso de producción de la tabla, de construcción y tal, no es tan contaminante, ¿no? Incluso para ti, a la hora de hacerla, ¿no? Porque también claro, es tóxico hacer según qué tablas. Claro, no, esto no es, vamos, ecológico 100%. De hecho, la madera la traigo de Valencia, que tienen ahí, los mismos que me la venden tienen montes de ellos, si se puede llamar montes. Y luego lo único que sí tienen, que estos van laminados con resina epoxi y con fibra vidrio. Pero, por otra parte, no son totalmente ecológicos, por decirlo de alguna manera. Aunque, bueno, hablábamos antes un poco de récord, que claro, al final las grandes marcas son las que la lían un poco, ¿no? Contaminando al final, sí. La gente, yo no sé, al final... Sí, que al final lo que son las marcas locales y demás están poco a poco ganando terreno. Me da a mí como que sí. Sobre todo cuando la gente igual ya lleva unos años, ¿no? Surfeando y eso. Sí, yo creo que, claro, los chavaletes y no tan chavaletes venden mucho el rollo que la tabla ponga... No voy a hacer publicidad, pero que ponga... no sé qué marca americana, australiana, tal, ¿no? Entonces eso en la playa vacila la de Dios. Y como eso son los trajes, las camisetas y todo en general. Entonces, de llevar una tabla, por ejemplo mía, que no la conozco ni María Santísima en la península, y como, hostia, pues, hostia, ¿qué tabla lleva así, no? Entonces, coño, no. Pero qué underground. Habrá que entrar por ahí en el mercado. Qué underground, mira qué tabla, mira qué guapa, tal. ¿Dónde la compraste? Hay que ir a la isla y en casa de Dios. También tengo que decir que no hay nadie que no se quede mirando para ellas. O sea, quiero decir, tú bajas a la playa con ella y todo el mundo se queda mirando para ellas, sí. Claro, claro. Es que, claro, se nota... ¿Cuántos años lleves haciendo? Los skates como 10 años o por ahí, les tablas un par de años. Pero eso, que no empezaste antes de ayer, que se nota, bueno, pues un, no me, bueno, de hecho, un estilo, además. De hecho, tengo que decir que además, bueno, dame la risa, tengo amigos que me dijeron en su día, cuando hice la primera, que no me iba a comprar una en la puta vida, y ahora alguno ya me preguntó precios. Entonces, bueno, no lo estoy haciendo tan mal. Soy sincero, vamos. Claro, al final yo creo que, bueno, va a ir tirando todo esto bastante y va a ir ganando, además, por ejemplo, los festivales, ¿no? Pues yo, por ejemplo, conocí también a una persona que hacía tablas así como las tuyas y también lo entrevistamos aquí en el programa, era de familia de carpinteros y también pues lo conocí ahí en el festival de Surf Music and Friends y demás, entonces los festivales cada vez hay más. Y claro, vais allí y tal, y poco a poco Sí, yo al principio sí que fui alguno. Lo que pasa es que tengo que decir que te echen un poco para atrás, porque aparte de que en muchos festivales, como digo yo, solo se venden camisetas y llaveros, no hay producto, no sé cómo decir, pero vamos, más duro de lo que son tablets de surf, tal, skates. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también cobren bastante los festivales como para amortizar esa... Eso que te piden para... Bueno, y hay varios festivales aquí en Asturias que están un poco decrépitos. Algunos. Luego salen otros para compensar. Sí. Nuevos y tal. Y bueno, voy a preguntarte así un poco, ¿un libro, una película así de surf, de skate, libro, que te mole? Películas, seguro que muchos que entrevistaste te dirían las mismas, casi seguro, pero vamos, de Endless Summer, seguramente, y El Gran Miércoles, yo creo que fueron de las primeras que vi, y seguro, y es lo que te marca, ¿no? Porque luego, estas más modernas, vuelvo a lo mismo, yo soy más de lo auténtico de antes. Es que ahora, no sé si habrá mucha gente que piense como yo, pero creo que está como demasiado sobreexplotado y es un poco un circo, creo, bajo mi punto de vista, ¿eh? De manera de verlo, de que ahora hay una moda, ¿no? Y es que la gente, la gran mayoría, sienta el surfing. Al final... Claro, ponerlo en el Tinder. Exactamente. De hecho, yo creo que si no hubiera redes sociales, surfeaba el 50% menos de la gente, seguro. Pero bueno... Pues sí, total, pero bueno, sí que es verdad que bueno, que está habiendo como cada vez más más contenido audiovisual, más festivales. Ahí en Canarias, por ejemplo, hay un festival de cine bastante guay y claro, al final grabase todo, y por ejemplo hay unos cuantos buenos documentales de por ejemplo, de construcción de tablets y demás. Sí. Sí, sí, de esos. De hecho, antiguamente, hace unos cuantos años no había forma de ver ningún documental ni ver nada para coger una idea de por dónde empezar. Y hoy día, vamos, abres YouTube o ves cualquier cosa y sabes por lo menos qué madera tienes que comprar, madera o foam o lo que sea para hacer una tabla o lo que sea, sí, sí. ¿Y qué parte del proceso de producción de la tabla y el que disfrutes más? ¿El diseño en sí o...? No, el montaje hasta que la cierro. Luego la resina y el laminala, no crees que me mola mucho. Pero lo que llegue la parte de madera, o sea, cuando te lleguen los dos tables y los listones y lo que llegue el esqueleto por tu lado, es casi como un Lego. Entonces empiezas a montar y ya ves cómo se va cogiendo la forma, el outline y tal, y eso es lo que más me... ¿La parte así más complicada? La parte más complicada, pues la movida que tuve con hacer el hot coat con la primera tabla, porque claro, van la mira con resina epoxi, y aquí en Asturias ella trabaja entre 22 y 25 grados, aquí en Asturias no solemos tener 22 y 25 grados, entonces eso tengo que hacerlo en casa, lo que es el hot coat con la chimenea encendida... deshumidificador, no sé qué, bueno, una movida ahí buena para que haya temperatura y pueda expandir bien, hacer bien el hot coat en la tabla, pero bueno, se superará. Y de todos los tablets y todos los skates que hiciste, ¿cuáles son los que la que más te mola de todos? Para ti, digo, para ti. La que más me gusta de los skates, sin duda, los más grandes. El que lleve el longboard como si fuera el del agua. Porque es el longboard, la gente no lo está viendo, pero sin el longboard, ¿cuánto mide? Un 80, sí, yo creo que fue el más grande que hice y el más divertido, y es como surfear con un longboard en el agua, porque camines con él para atrás, para adelante, das vueltas, sí, saques los 5, los 10 dedos, lo que sientes en él, vuelves a levantarte, y para mí es divertidísimo. Y del estable, yo creo que la primera fue la que más me moló hacer, porque nunca pensé que yo llevaba muchos años intentando, no queriendo hacer una tabla, pero no me atrevía, y di el paso y dije, joder, y tiene forma de tabla. Y ya cuando la probé y funcionó, porque bueno, puede quedarte muy guapa, pero dices, hostia, a ver, vale, el primer paso está hecha, quedó bien, vamos a probarla. Y funcionó, dices, hostia, ahora sí. Y la dejé a los colegas y tal, y probaron, y dices, no, pues sí funciona, tal. Y eso fue, yo creo que lo que más me motivó a seguir haciéndolo, vamos. Claro, además lleva un surfing que lleva como muy tirando lo tradicional, porque bueno, sí, la gente sabrá que las alayas, bueno, igual no lo saben, las alayas eran las primeras tablas que hubo y bueno, era una plancha madera básicamente. Sí, sí. Y claro, esto como que roza y toca ahí con esa tradición del surfing, no lleva tan high performance, no tan la cosa. Performance, no, pero digote lo de antes, y una tabla para todo el mundo, quiero decir, con esto puede surfear todo el mundo, da igual que sea el twin, que sea el mid, esta que lleva un poquito, no la estáis viendo, pero bueno, una que lleva más performance, el trifing y tal, y lleva una tabla para todo el mundo. Total, total. Pues nada, más o menos hasta aquí la entrevista. Voy a grabar un poco el taller para que la gente lo vea ahí en las redes. Y nada, que cuando quieras ya estás aquí invitado a Radio Crash a contarnos lo que quieras. Bueno, pues nada, muchas gracias por este plus de publicidad. Y nada, nos vemos. Se estrenaba la película Gaza Surf Club. La sinopsis que voy a leer a continuación es del 2016, por supuesto al año 2025, y dada el contexto actual, todo esto ha cambiado. ¿Quién sabe si los protagonistas están vivos? Gaza, una franja de tierra con una población de 1.7 millones de ciudadanos, atrapados entre Israel y Egipto y prácticamente aislados del mundo exterior. Gaza tiene 42 kilómetros de costa, con un puerto que ya no da servicio a los barcos. Casi nada entra a Gaza, y menos aún sale. La generación joven de allí está creciendo con muy pocas perspectivas, desocupada y sin trabajo. Pero en este contexto hay un pequeño movimiento, o había. Nuestros protagonistas son parte de la comunidad del surf de la ciudad de Gaza. Alrededor de 40 tablas de surf han sido traídas al país en las últimas décadas con gran esfuerzo. Son esas tablas las que le dan la oportunidad de experimentar una pequeña porción de libertad. Para ustedes es fácil venir aquí, desde Egipto, desde España, desde Europa. Pero aquí no podemos dejar este sitio. Es verdad, vivimos por el mar, pero se siente como una prisión. La película comienza centrada en tres personas: Mohamed Abu, pescador de 49 años y es responsable de enseñar a los jóvenes a surfear. El mar está enojado. Gaza no es nada sin el mar. Es el único escape para la gente. Hoy todo el mundo nos controla, en el mar y en cualquier lugar. Un país donde siempre ha estado de frente a la guerra, nosotros nos tenemos que adaptar a eso. Sabah Abu Ghanem, una joven de 15 años apasionada por el surf, que a pesar de las restricciones sociales, practica este deporte. En varias escenas, ella se quita el velo para poder surfear mejor y afirma que es una decisión personal. Todo el mundo tiene una meta, un sueño en la vida. Ibrahim Arafat, un joven de 23 años que sueña con abrir un club de surf en Gaza para fomentar el crecimiento del deporte en la región. Aquí no hay esperanza. Y si piensas que hay esperanza, que nos digan por favor dónde encontrarla. ¿Dónde está la esperanza? Ellos dicen que las chicas no pueden nadar porque se considera una desgracia. Cuando las olas son buenas, tengo que ir a surfear. Ya puedo ir a trabajar después. El documental fue proyectado por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2016 y tuvo su estreno europeo en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam. Puedo hacer mucho más allá de surfear. En las olas me siento diferente. Gasté toda mi vida en el mar por 42 años y si vivo lo suficientemente como para estar aquí, lo haré hasta que muera. Dirigido por Philip Gnatt y Mickey Yamin, Gaza Surf Club está disponible en la plataforma de Vimeo para alquiler o compra. غزة لو فيش فيها بحر كان بصير ايش صار فيه يعني هو المنفذ الوحيد للناس اليوم يعني صار الكل بيتحكم فيه في البحر في شيء طب اي حاجة يعني اي بلد كل يوم في يعني احنا اللي زينا عادة اقلمنا على الشيء هذا فيش امل عندي إذا أنتم شايفين في أمل قلونا وين هو عشان ندور عليه وين الأمل شايف لما تنزل زي الهجنة لا حرام مش عارف شو ما أدري إيش زي هيك وقت ما يكون في ركوب أمواج فيش خط أحمر ما يعني لازم ننزل لأنه الشغل ملحق عليه بعرفش حاجة غير الشيء شوف كيف كنا في الموج في عالم آخر كل يوم مسك في حلم عشان كل واحد إلى هدف أو أمنية في الحياة أو حلم صار ما يقارب 42 سنة عمري ونعشت حظلني زي ما حتى أموت Muchas gracias a Mirna Surfboard por esta maravillosa sección sobre Gaza Surf Club. Escuchábamos aquí el tráiler. Llegamos ya al fin del programa, así que para acabar vamos a acabar de manera circular, como a mí me gusta. Como me gusta aquí en esta radio, en Radio Crash, que estás escuchando una radio independiente de Gijón, aquí en el 105 FM. Que cumplimos ya 40 años. Gracias por acompañarme. 53 programas. Y además, gracias por estar escuchando Radio Crash, apoyando las radios independientes. Así que nos vamos a ir con una canción de el Dr. Balkan, que nos saludaba al principio del programa, desde tierras marroquíes. Y muchas gracias por estar ahí. Comparte este programa, ya sabéis, nos podéis seguir en las redes Oceánica Podcast /Surf, en Instagram, en Spotify y en la web y el blog de Radio Crash. Nos vemos en la playa. Por Carlota Vázquez.